Miren qué linda es la vida cuando estamos juntos así y tenemos algo que compartir. Dios nos une, nos reúne y nos hace a todos sentir que la vida sí es más fácil vivir. Porque nos une su amor.